Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, REVER. Las fuerzas políticas y sus alianzas delincuenciales se exigen hasta el máximo para contener las serias denuncias que estos comités cívicos hacemos, como las voces de más alto voltaje de los torcidos que los políticos hacen y obligan a otros funcionarios a hacer. Por ejemplo, dos individuos en una moto siguen a uno de nuestros miembros y averiguan en la casa donde vive. Todos imaginamos las intenciones. Asustarlo, por ahora, parece ser el objetivo del seguimiento. Un personaje de Cartago demanda al concejal Carlos Alfredo Crosswhite y ni siquiera se presenta a la audiencia. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo mantiene la investidura del concejal, una voz honesta en ese cuerpo colegiado, que es alérgico al comportamiento que falte a la verdad, no como le ocurre a algunos concejales y concejalas. Hemos escuchado denuncias de que cobran por encontrar empleo a las personas más necesitadas por escasos 6 meses. Crosswhite no solo rechaza a estas componendas, sino que las denuncia. Le puso, entre comillas, el cascabel al gato al acusar al senador Carlos Enrique Soto, hasta entonces el intocable, y lo tiene muy cerca de perder su investidura. ¿Cuál de los políticos corruptos de Pereira consiguió quien le hiciera el mandado en la denuncia contra el concejal? Porque existe uno, o varios, que lo hicieron y no tienen ni el valor ni la solvencia moral para admitirlo. O la conspiración se montó en un consejo paquidérmico donde sus miembros solo buscan las comisiones de los contratos que consiguen. Y el único ejercicio que hacen es tapar y tapar. Pisan alfombras muy gruesas porque ocultan debajo de ellas muchas fechorías. Entre otras modalidades que utilizan para, entre comillas, ablandar a los críticos es el ofrecimiento de contratos. Ahora mismo hay un escándalo por algunos hechos a periodistas al final del mandato de Enrique Vázquez. A muchos no les pagaron y otros están embalados porque encontraron irregularidades en la forma como estaban cobrando. La corrupción tiene muchos métodos, algunos de ellos violentos y muy peligrosos. Particularmente podría decir en mi caso que lograron cerrar todas las puertas de los medios locales. El último intento lo hicieron con un ofrecimiento de un puesto cualquiera en Telecafé, pero lejos de las noticias. Todos sabemos quiénes son. Sami Mirek, el dueño de casi todo, desde las pasadas elecciones. Carlos Cebotero, al que la justicia le esconde el caso de la compra de un lote en El Rocío en la Fiscalía 20 de Pereira, bajo llave. El senador Soto, que desbarató una negociación con Colmundo Radio, y otros que esconden sus acciones bajo el manto de la hipocresía, pero que los delata la codicia y el hambre de poder. A otro de los grandes luchadores por el respeto a los derechos ciudadanos, una volqueta lo arrinconó contra un sardinel y lo tumbó de su moto. Por poco le causa heridas graves. No fue un accidente. Sabemos que fue premeditado. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y si es tan peligroso esta gente, por qué corre estos riesgos? ¿Por qué no se quedan callados? Varios de nosotros pensamos que el silencio es el fósforo que enciende la ambición de los políticos corruptos. Otros sabemos que es poco lo que podemos hacer hasta cuando nos damos cuenta que si presentamos la documentación apropiada y decimos la verdad, la justicia tendrá que escuchar. Puede que se demoren un poco, pero llegará. Y los demás es porque tenemos una convicción de nuestra responsabilidad social a prueba de todo, y una vocación de servicio que ya quisieran tener los funcionarios públicos en nuestro departamento y en su capital. Por eso, y muchas cosas más, no podemos callar. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias.